día el pueblo está triste. Hoy día el pueblo está triste, hoy día el pueblo no canta. Porque varios de sus hijos quedaron en la montaña. ¿Quién responde? Me pregunto. ¿Quién responde? Me pregunto. ¿Quién responde por las almas que ya no brillan alegres y tal vez aún no descansan? ¿Será bueno para alguien? ¿Será bueno para alguien lo que a nosotros nos pasa? De perder lo más hermoso por órdenes insensatas. Jóvenes, que vuestro vuelo nos sirva como enseñanza de que la vida es sagrada y a la vida hay que cuidarla. No puede ser que mañana, no puede ser que mañana lo más bello se nos vaya. Y todo se justifica que es por defender la patria. No ha quedado ni un chileno, no ha quedado ni un chileno sin este dolor que embarga. Porque cuando se va un niño, también se va una esperanza. Hoy día el pueblo está triste, hoy día el pueblo está triste, hoy día el pueblo no canta.